A la querida y queridísima audiencia de Aire Fresco. ¿Cómo estás? Acá quien les habla, Nico, desde Radio Identidad Comunitaria con mi compañera co-conductora Nare. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá con terminando la semana para nosotros, no, miércoles. No, casi que me confundí. Casi jueves, termina. No, mañana miércoles. No me dejes de garpe, Nico. Ya te lo estoy avisando, dije, claro. Como que vengo confundido. Sí, sí, sí. No, hoy es miércoles, miércoles 22 de abril. Ya estamos casi finalizando abril. Este año los meses están pasando a lo pavote, mira. Sí, hay una concepción con el tiempo que pasa más rápido. Pasa más rápido. Pasa más rápido, pasan más cosas. Estamos acá haciendo aire fresco y tratando, generando el aire fresco. Generando porque el aire yo fresco. Me di cuenta que es una cuestión de generarlo y no sí. Estamos hablando del clima, señores y señoras, sino de un poco de aire fresco a las noticias y a la realidad actual que nos toca vivir como país, como nación, generar como comunidad. Una atmósfera respirable. Sí, ¿no? Yo, es que es terrible, hoy pensaba eso, ya fueron por el agua. Van a ir por la tierra, hoy vamos a tener una columna que va a hablar de eso. ¿Irán por el aire? O sea, ¿qué nos queda, no? Como que... ¿Entendés? Como, ya está. Los elementos ya están porque todos. Porque por el fuego no tienen que ir, es habilitar que se prenda fuego todo. Claro, y por el fuego ya vinieron. Claro, por el fuego ya vinieron, ¿entendés? Sí. Ya vinieron. Así que es terrible, digo, que no nos quedan elementos, no nos quedan es elementos. Es tremendo. ¿Conocés el concepto de entropía? ¿De entropía? Sí. No, contame. No, yo tampoco lo conozco mucho, bueno. Pero dice algo así como que todos los sistemas físicos tienden hacia el desorden. Ah, es como el concepto de, como la teoría del caos, como la teoría del Big Bang. ¿No? Creo que viene por ahí, va en esa línea. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido operador que está del otro lado con sus botoncitos mágicos. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Con una entropía interna terrible, pero bueno, acá está. Aumenta la entropía en el sistema físico de ese. Qué terrible, no nos queda otra, esto es aire fresco y estamos acá. Le decimos a nuestra querida audiencia que nos está escuchando que se puede comunicar con nosotros, que vamos a estar muy muy contentos de recibir sus mensajes, que pueden participar, que pueden opinar, que nos pueden mandar poesía, que nos pueden mandar textos, que nos pueden decir una opinión, vamos a estar abiertos a escucharlos y a compartir al aire sus palabras. Lo hacen al 2664-003011. También le recordamos a la gente que se puede suscribir para que crezca esta comunidad a través de la página web www.identidadcomunitaria.com. Vas a la solapita, clic que dice suscripciones y decidís con qué monto querés colaborar con la comunidad de Identidad Comunitaria. Para que sigamos pudiendo construir esto que es la comunicación popular. Cuéntenos también de qué quieren hablar ustedes, porque si ustedes no nos dicen de qué quieren que hablemos, nosotros hablamos lo que nosotros queremos. Y capaz que no es lo mismo que lo que ustedes quieren que hablemos que cuando hablamos que es lo que hablamos. Sí. Es una gran disyuntiva. Ayer nos dábamos cuenta, ayer fue el día de la invención nacional, de los inventos, y le decíamos a la gente que participe, hicimos el programa de Sacha Librería, quien nos ha tratado muy bien la gente de Sacha, hemos sorteado un libro, y hemos tenido un programa muy, muy literario, ¿no? ¿Qué libro sortearon? Uno de Annie Arnaud. Que era como una autobiografía. No noté el nombre y no tengo tanta memoria, así que. Pero bueno, un libro de esa. Bueno, ya te acordaste ese nombre, es un montón. Annie Arnaud, es que lo dijimos un montón de veces porque decía Arnaux, si uno lee en español. Claro. Y estábamos con la disyuntiva de. Ah, ¿cómo le decimos a.? Y era Arnaud. Annie Arnaud. ¿De dónde es el.? Ella es francesa y es como una. Una biografía que tenía también un dossier de fotos muy, muy, muy copado, creo. creo que era relatos de... No me acuerdo. Algo. Fotos. No me acuerdo el nombre. Obviamente recomendado por la gente de Sacha, que quienes lo habían leído y decían que, bueno, era un libro muy, muy interesante y que también colabora con las con la línea que estamos buscando hoy, ¿no? De tratar de construir un nuevo mundo, un mundo más digno de vivir. ¿Escuchaste la entrevista a la del el programa especial de ayer, de 12 a 13? No, no escuché la entrevista. ¿Santucho era? ¿Escuchaste a Santucho? Santucho, sí, la escuché. Me gustó. ¿Querés comentar algo? ¿Querés hacer la enganché comentario? A la mitad, a las 2:30, que llegué a mi... Bueno, que me desperté. Porque ayer casi muero. Ayer estuve al borde, okay, de la muerte. Y me la pasé casi todo el día durmiendo. ¿Alguien más anda con problemas de cervical? ¿Hay algo en la presión? Díganme cuántos hectopascales estaban habiendo, por favor. Pásenme la data. Bueno, la cuestión es que la agarré por la mitad y me gustó la parte que yo enganché. Hablaba un poco de esto que varias veces hemos mencionado nosotros. Vos el otro día trajiste el concepto de hiperstición. Sí. Esto de que cambiaron un poco las reglas de la democracia, digamos, él hablaba de la post, que estamos en épocas de postdemocracia, y cómo reconstruir como distintas vías por donde buscar el poder del pueblo, digamos, para que me vibró algo, me asusté porque me vibró algo en el teléfono. Debe ser la gente acá. Aclará, por favor, porque la gente solo nos está escuchando, ¿viste? Claro, estaba mi manito sobre el teléfono y me asustó. Bueno, hablaba de esto, ¿no? De que es un momento quizás para ser creativos, para pensar nuevas formas de construir el poder, porque evidentemente las reglas que en las que confiábamos están un poco dinamitadas, por decirlo de alguna manera. No postulaba, según lo que yo entendí, ¿no? Porque esta es mi interpretación de lo que dijo él, un abandono de la lucha dentro de lo que son las instituciones, pero sí de empezar a ser un poco más creativos y empezar a aceptar que las reglas cambiaron un poco. Y después habló un poco sobre un proyecto que es el mapa de la policía, que no terminé de entender bien si es... Entiendo que es algo que está en la internet. Claro. Que fueron construyendo un mapa para... como recopilar la información de hechos de violencia y de abuso de poder por parte de la policía, y también se puede denunciar, creo, a partir de este, no sé si es como una página, no sé si es una app, pero es algo por el estilo, y lo postulaba como, bueno, una de las tantas formas de organización de base entre nosotros para generar autocuidado, o bueno, en este caso era específico de esto, de abusos por parte de la policía, que me pareció súper interesante porque está habiendo un avance de la violencia por parte de las fuerzas del Estado, sí, digamos. Sí, claro. Se están permitiendo ilegalidades todo el tiempo, como por ejemplo el otro día veía que subían a los colectivos en Mendoza a pedir los documentos, y una persona subió el video a redes sociales y le decía así muy tranquilo, le decía a la efectiva, no sé cómo se le dice, efectiva se le dice, sí, a la policía, sí, sí, a la policía, a la señora que estaba disfrazada de policía, le decía que bueno, que eso que estaba haciendo era ilegal, y desistieron de hacer el pedido de información de antecedentes. De averiguación de antecedentes. De averiguación de antecedentes. Porque es ilegal. Y después lo que estoy viendo mucho es persiguen a los que son los trabajadores en la calle, digamos, los vendedores ambulantes. Sí. Lo están recontra persiguiendo. Y otra cosa que vi fue creo que en el barrio de Once, una intervención para ver, digamos, para hacer como un registro de la gente que está en situación, que son extranjeros y que no tienen la documentación, digamos. Y la población, por suerte, se mostraba bastante indignada, ¿no? Porque decía, ¿qué es esto? O sea, como que estaban replicando un poco las formas del ICE de Estados Unidos, ¿viste? Claro. De perseguir a los inmigrantes y no dejarlos laburar, digamos. Bueno, está muy bueno lo que traes, la verdad que me parece muy interesante y siempre lo pensé como algo importantísimo para los ciudadanos, para que sepamos todes ¿cómo articular y qué? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuál es la esfera privada? ¿Cuál es dónde puede ingresar la policía? ¿Dónde no puede ingresar la policía? Uh-huh. Me parece buenísimo esto que traigas casos de Mendoza, de Buenos Aires, pero sin ir más lejos, acá en San Luis, ¿no? También pensar que a raíz de todo lo que se vivió con esta situación de las denuncias en los colegios por los tiroteos, por las posibles amenazas, la respuesta de los gobiernos fue más policías, ¿no? Sí. Abordamos la noticia el lunes. Y también ayer leímos la noticia que desde el planteo que hace la Radio Identidad Comunitaria, donde hay unos ejes muy interesantes, que es, che, pero pará, más seguridad, más cámaras, más policías, y no vamos a hablar de equipos psicopedagogos, y no vamos a hablar de salud mental, y no vamos a hablar de espacios de contención para que los chicos puedan desarrollar denuncias o distintos tipos de conductas que no les parecen o no son adecuadas. Y en este punto quiero detenerme, sí. Donde decir... Detente en este punto. Detenerme en este punto. La policía... ¿Puede ingresar a un colegio a hacer preguntas y averiguaciones de antecedentes? No puede. No puede entrar tampoco a una universidad. La trajimos como hace semanas atrás como noticias. Sí. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿no? En un Estado de Derecho, tenemos que saber hasta dónde la policía puede acceder, hasta dónde la fuerza de seguridad, el brazo ejecutor del Estado, ¿no? Sí. Puede acceder a nuestras vidas privadas. Así como no puede entrar a una propiedad privada, digamos, no puede entrar a tu casa sin una orden judicial, tampoco puede entrar a un instituto educativo. Entonces, cuidado, llamado a la reflexión para la sociedad, por hechos que me han llegado el comentario, no noticias, pero digo, sí. Estaba la policía en el colegio, la policía entró al colegio, la policía estuvo haciendo este tipo cierto de preguntas. Es gravísimo, y yo siento que ahí a veces esto, no lo sabemos como ciudadanos, y muchas veces por una reflexión del cuidado, ¿no? Uh-huh. Como que hay mucha gente que lo ve a la policía como un funcionario público que va a cuidar y velar por su seguridad, y ahí es donde está la línea gris muchas veces, sí. ¿No? Como, ¿están cuidando, velando por mi seguridad o están haciendo una averiguación de antecedentes porque tienen que llevar gente detenida para llenar las planillas a fin de mes en la comisaría del uh-huh. trabajo que hicieron? Vivimos en una comunidad bastante más pequeña. Sí. Pero cuidado con esto, cuidado con la policía. Hay... También si tenés la oportunidad, o sea, si tenés algún pariente que es policía o que pertenece a las fuerzas, hablar con ellos, ¿no? Porque muchas veces, creo que debe haber gente dentro de las fuerzas con buena voluntad, quiero creer, pero lamentablemente las estructuras, digamos, de la seguridad policial y demás, son estructuras muy violentas también, que los llevan a lugares de estrés muy grandes. Son personas que también tienen que cubrir, por ejemplo, unas guardias eternas. Dentro de lo que es la formación, los violentan mucho, hay mucha violencia. En Ushuaia, en un momento, era problemático, por ejemplo, el hecho de los suicidios dentro de las fuerzas policiales. Y yo creo que todo el sistema los va llevando a una deshumanización que los hace perder empatía con el otro y terminan volcando la bronca que les genera el estar ahí adentro, también reprimidos ellos por las propias estructuras policiales, a la sociedad, porque es clásico, ¿no? Del más fuerte al más débil se va generando toda una pirámide de violencia, y lamentablemente una institución que debería ser garante de nuestros derechos en algún punto o de nuestra seguridad, termina siendo, por todo lo contrario, un ente casi mafioso y peligroso para nosotros. Yo, cuando me pasa algo, la verdad que lo último que pienso es ir a la policía. No sé, cuando he vivido situaciones de violencia, no pienso en ir a la policía porque, al contrario, me da miedo. Y yo creo que esto no es inocente, sino que es una política de Estado también que sea así. Porque realmente se podría tener otro tipo de policía que funcione de otra manera y que no sea una mafia. Sí, entiendo esto de no olvidarnos que los policías son humanos y humanizarlos dentro de su trabajo. A mí también me cuesta. A mí un policía me da inseguridad, más que seguridad. No me siento cuidado ni protegido por las fuerzas de seguridad. Quizás es nuestra formación, quizás son nuestras experiencias y vivencias con respecto a la seguridad. Pero bueno, atención, llamado a la reflexión. Están pasando muchas cosas, han pasado cosas de amenaza de los colegios y les vuelvo a recordar a la gente, no, la policía no puede entrar a un instituto educativo a menos que lo haga con una orden judicial. Es la justicia quien está encargada de investigar y llevar a cabo trabajos de investigación o de esclarecimiento de situaciones dentro de institutos educativos o institutos, lo que sea, ¿no? Como así no puede entrar a tu casa, tampoco puede entrar al instituto educativo. En esta semana el municipio de la Villa de Merlo difundió un comunicado donde van a levantar los autos de la calle y vehículos que no están en funcionamiento. Ajá. Atención con eso también, ha sido recurrente años atrás. Yo recuerdo esto de nosotros dos tenemos moto, muchos amigos sí. También tenían moto y muchas veces paraban la moto, la dejaban en Avenida Norte y nos íbamos a una juntada, qué sé yo, y volvían y no estaba la moto. No. Y después tenían que ir a la comisaría a buscar la moto y la policía decía, ah, no, porque la vimos ahí y parecía abandonada la moto y ahí te pedían el seguro, los papeles, tenías que pagar cosas. Y es un ejercicio ilegal. ¿Por qué me levantan la moto si la dejé en la vía pública menos de 24 horas y se llevaban la moto? En un momento pasó esto, estaba pasando esto en la Villa de Merlo. Entonces, cuidado, atención, ¿no? Está muy, muy bueno que traigas una reflexión de y que se pueda esto que decías, que hay una página web o que hay sitios oficiales donde se puede denunciar, uh-huh. ¿No? También saber que existe la Correpi, un sí. Organismo encargado de los derechos humanos y de la vulneración de las garantías de la Constitución para los uh-huh. Argentinos, y ellos están en todo, digamos. ¿Qué antes estaba el si te detienen? Antes estaba... Repartían unos libritos así de bolsillo que se llamaban sí. El si te detienen, que era como un instructivo para saber qué hacer, sí. Pero no solamente qué hacer en el aspecto legal, ¿no? Si por ejemplo vos ibas en la calle y te detiene la policía, en distintas situaciones, te presentaban como distintas situaciones y te decían la parte legal y también como, bueno, se supone que vos... Tenés que pedirle también los nombres a los oficiales, pero es probable, si tienen esta y esta actitud, te convenga hacer esta otra cosa, siempre avisar sí. A alguien, como que estaba re bueno ese material. Vos sabés que lo intenté buscar a principio de marzo, no me acuerdo por qué, algo de acá de la radio, y no logré encontrarlo. Sí, yo siento que falta alguna, quizás la hay y yo no lo sé, pero estaría buenísimo que alguna ONG, alguna asociación, algunas lo pensé hacer, me pareció mucho trabajo en mi cabeza, informe a los ciudadanos, ¿no? A través de la virtualidad hoy, digo, de TikTok, redes, como, che, ¿qué pasa si me para la policía? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar si estoy nervioso? ¿Cómo reaccionar si están vulnerando mis derechos, si me están amenazando? Así que, llamamos a la reflexión, vamos con algunas efemérides. Vamos con algunas efemérides. Vinimos así como... ¡Cerra! Vinimos con toda, tomá. Hoy serios. ¿Sabes hoy qué? No, porque esto me despertó mucho. Fue el 20 de abril, ¿no? El lunes, no hemos hecho referencia a esto, pero fue el Día Mundial del Cannabis, ¿no? Que se no celebra sabía. Por el 420, ¿no? ¿Por qué el 420? No sé. El 420, bueno, es una historia más vieja que remonta a los Estados Unidos y hay algo del horario de a las 4:20 se juntaban a compartir la medicina del cannabis. Ahí va. Hay más cosas. A las 4 botevas. ¿Viste 4:20 yo llego. Cumbia 420. Cumbia 420. 420 es el número que, por referencia mundial, hace referencia al cannabis. Valga la redundancia. Ay, qué poca calle que tengo. Valga la redundancia. Son mundos. O sea, puedes estar inmerso o no. Hoy la Argentina lleva años de avanzar en la regularización del cannabis. Y está bueno esto que estamos trayendo de la policía y todo, porque a mí me pasa que sigo a muchas ONG, a muchos organismos que están trabajando con el cannabis como la planta medicinal, investigando. Y también te advierten esto que cuando hablábamos de la Correpi, esto con el Reprocan, ¿no? Sí. El el avance ha sido abismal en los últimos años. Allá hay una especie de mercado, ya hay muchas cosas de investigación, hay provincias que tienen muchísimas hectáreas cultivadas de cannabis para la venta. Y pasó hace unas semanas atrás algo muy característico en el mapa de lo que sucede con el cannabis, que fue la automatización de las aprobaciones en el plan del ReproCan. Vos antes te inscribías, tenías que tener una entrevista con un médico y sí. El médico te da una orden que vos podés consumir el cannabis para distintas patologías o lo que te suceda, ¿no? Lo que sucedía es que había muchísima, muchísima, muchísima gente en espera de la aprobación del ReproCan, y hace unas semanas atrás el gobierno informó que iba a pasar a ser automático. Digamos, automático no es que vos te inscribís y automáticamente te lo dan el ReproCan, sino que en vez de que haya una persona atrás o personas evaluando cada solicitud, se ve que lo automatizaron el proceso. Y miles y miles y miles de personas les ha sido aprobado el registro del ReproCan. Después abrimos un montón de aristas, ¿no? Sí, en porque ese tema es... Este tema es súper amplio, es súper interesante. Sí, podría haber un programa solamente de eso. Bueno, en la Universidad Nacional de acá de San Luis hay un programa para... no me acuerdo si es para producción de cáñamo. O sí. Si es para producción de derivados medicinales. Hubo hace unos años también no solo de producción, sino también derechos humanos con relación al cannabis, que hablaba muchísimo de todo esto y hablaba también de cómo formar tu ONG, ¿sí? O tu club canábico, sino que, o sea, te traía la ley y te explicaba cómo articularla para mediar con el INACE, con los distintos entes reguladores, para que vos puedas tener una ONG. Y a raíz de ese curso y esa capacitación que se dio acá en San Luis, se han creado nuevas ONG que se han hecho famosas en el mundo del cannabis. Claro. Así que bueno. Lo que siempre es importante es informarse, que sea que quieras consumir, siempre es muy importante informarse. Son como todas sustancias, son sustancias que generan efectos en la psiquis, en el ánimo, y está bueno ir con conciencia a esas cosas. Si tu uso es medicinal, bueno, probablemente le consultes a un médico, a un terapeuta, a alguien. Si tu uso es recreativo, también siempre con cuidado, con... Sí, desde... Con ritual, quizás, ¿no? También, con intención. Que no se transforme... Va, yo promulgo esto, ¿no? Que no se transforme en un consumo más, ¿no? De así... de todos los días, o son sustancias que tienen para mí un peso espiritual importante y que te generan ahí cosas. Desde mi experiencia personal siento contar, ¿no? Y decir, hay mucha gente que está, médicos y distintas personas que militan esto, como decía, che, estamos ante una regularización por primera vez hace en muchos años en la Argentina y caminamos hacia una legalización. Después podemos discutir esto de el mercado, lo recreativo, lo no recreativo, compararnos con otros lugares. Pero estamos caminando hacia eso y hay mucha gente que lo milita desde este lado, de decir, si consumís, si te gusta, si plantás, si alguna vez plantaste, inscribite en el registro. Uh-huh. Y desde mi experiencia personal, los médicos son muy conscientes y te tiran muchísimas, muchísimas recomendaciones y desde un punto de vista de cuidado. Perfecto. ¿No? Che, si fumás, pará cada tanto, si fumás tanto, te preguntan, te informan, te mandan información a través de páginas web. Uh-huh. Siento que se está haciendo una gran revolución en el mundo del cannabis. Ha crecido mucho, hay muchísimas cosas que van a seguir siendo irregulares, ¿no? Y que es difícil regularizar, pero que está creciendo mucho y es lo que se viene. Sí. Bueno, antes de irnos, acá me pasaron el manual este del que hablaba, que antes era el Si te detienen, ahora se llama Manual del Pequeño Detenido de Correpi, Correpi con doble R, son siglas, sí. 2024. Lo pueden descargar, imprimir, yo ahí lo voy a subir igual en mis estados, pero bueno, ahí lo pueden ver. Estaba buenísimo, por lo menos el que yo me acuerdo de cuando yo era piba, lo he usado. O sea, me ha servido. Bueno, sí. Me ha servido para situaciones reales que me han detenido por, o sea, y no porque estuviese cometiendo algún tipo de falta, sino porque a veces la policía te ve pibe, te ve que estás con un grupo de otros pibes y a veces quieren saber en qué onda y otras veces simplemente quieren hacer uso y abuso del poder que tienen. Sí, y también, bueno, entender un poco la historicidad de las leyes, ¿no? La ley de la averiguación de antecedentes o que permite a la policía llevarte o detenerte por la averiguación de antecedentes es una ley que se origina en plena dictadura, en una dictadura cívico-militar, y nosotros como argentinos fue el gobierno del kirchnerismo quien había sacado esa figura para que vos no te puedan detener, claro, en la calle y llevarte. Y yo me acuerdo porque estudiaba en Buenos Aires, o sea, todos los días iba a Retiro y en Retiro había controles, pero no había controles hasta que Macri volvió a ser presidente, hasta que volvieron a aprobar la ley y hasta que regularon de nuevo la averiguación de antecedentes como algo legal. O sea, habíamos retrocedido 30 años. Sí. Y yo me acuerdo de esas semanas, Nare, porque fue tema de discusión y se hablaba muchísimo en la ciudad de Buenos Aires. Bajábamos del tren y un montón de policías y efectivos pidiéndote el documento. No, ¿viste? Tremendo. Y ahí pasan muchas cosas que también es porque justo esa semana pasó que han detenido a alguien pidiéndole, tenía un arma, se puso nervioso, ¿viste? Cosas, pasaron, claro, cosas y eran en las principales estaciones de trenes, Retiro, Constitución, en bocas de subte también. Uh-huh. Y estaba la policía ahí, era como que, bueno, salieron a la casa de nuevo, se sentía eso, como salieron a la casa, es como que no tienen registros, no sé, te paran por portación de cara, ¿viste? Sí. Es como decir, che, pero ¿por qué me estás parando para pedirme el DNI? Si yo estoy porque caminando, sos negro. Claro, yo estoy caminando yendo a la facultad, o yendo a trabajar, o yendo a hacer lo que sea. O esa pobre. Claro, pero a plena luz del día te cuento esto, era claro, 8 o 9 de la mañana, no sé, y a la tarde también lo mismo, no es que eran las 12 de la noche, que tampoco lo justifica, pero bueno, así es. Así es la cosita. Yo, Nico, te voy a decir una sola efeméride, porque tiene que ver con nuestro próximo, dale, entrevistado, y ya nos vamos a un temita musical, así no le robamos tiempo, que se viene un tema re interesante. Te comento que hoy me parece que no la traje la... Acá, sí, 2009. En Nueva York, Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU proclama oficialmente el Día Internacional de la Madre Tierra, consolidando esta fecha en el calendario mundial. Y en el 2016 se firma el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Un pacto histórico rubricado por 175 países. Bueno, y así nos vamos de este primer bloque y ya volvemos con la columna de ruralidad, que está a cargo de Leonardo Hanjetic. Nos vamos a un temita musical. Radio Comunitaria Identia FM. We'll be right back. guachito suelen llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este mundo al nacer, quedé solito. Nací medio de los talas, me vieron crecer los contis, en el rancho aquel levantadito medio del monte. De chamberguito y uyuta, pantalón media canilla, ponchito rajado, camisa rota, la ola costilla. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Son las 10:37, estamos ya acá en el piso con la columna de ruralidad, con nuestro columnista Leonardo Hangetic. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy buenos días. Bien. Resuenan los aplausos. 10:37, me sacaron 7 minutos de columna, che. Es verdad. Justo hoy que había tanto para hablar. Te damos 7 minutos. No, trae como 4 hojas, Leo, de resumen. No, imagínate lo que es. El libro gordo de Pepete. De Pepete. Tenían hambre. Sí, hay hambre. Bueno, Leonardo, ¿qué nos trajiste hoy en esta columna? Vamos a tratar de reflexionar un poquito sobre una ley que es pesada. Se escucharon hablar, no sé si ustedes lo trataron estos días, pero es esta que ya de por sí tiene un nombre pesado, que es inviolabilidad de la ley privada, ¿no? Sí. Una ley que estuvo presentando el ministro de Desregulación, Sturzenegger, que la llevó a senadores, que se está debatiendo en comisiones en el Senado y en cualquier momento entra en... Nada, para que se trate en el Senado, donde el oficialismo de La Libertad Avanza tiene mayoría importante. Uh-huh. La vamos a tratar en columna de ruralidad porque se mete mucho con la ley de tierras. Pero les hago una breve descripción de que no solamente se mete con la ley de extranjerización de tierras. Sí. En realidad, se mete con esa ley, se mete con la ley de desalojos de pueblos originarios, uh-huh, que prácticamente ya está derogada en la ley bases, uh-huh, ¿no? Se mete con la ley de manejo del fuego, se mete con la ley de bosques, se mete con la ley de alquileres, se mete con la ley de integración sociourbana, uh-huh, por la ley protege las tierras de los barrios populares. Ah, ¿cómo se llamaba? El programa RENAVAP. Claro, sí. De todo que se trabajó a partir de esa, sí, ley. Bueno, una forma de ordenar los barrios populares muy, uh-huh, interesante. Bueno, también se achica la protección a los barrios populares y también la ley de expropiaciones. Que yo venía chumbeando todas las leyes y resulta que son todas la ley número 26.000 no sé cuánto, 27.000 no sé cuánto, las que se modifican, todas periodo del kirchnerismo, sí, digamos. Y esta parece ley número 21.400, qué sé yo. Y me puse a buscar de cuándo es esta ley. Es de 1977. Ajá. Es una ley hecha por la dictadura, obviamente a Congreso cerrado, pero es la ley de expropiaciones, es una herramienta que se quedó el Estado, si bien estaban entregando el país, sí, todo lo que podían, se quedan con una herramienta que es la ley de expropiaciones de inmuebles, de tierras y demás. ¿Qué sería eso? Lo del... Una herramienta del Estado que dice que justamente esto es de utilidad pública, esto, sí, es necesario para el bien común y esto es necesario que esté en manos del Estado. Okay. Es una herramienta que tiene el Estado sobre la propiedad privada, ¿no? Bueno, que tiene que ver con el porcentaje de tierras que se ofrecen a extranjeros. No, bueno, a eso ya vamos a llegar, pero esta es la ley de 1977, que es de expropiaciones, también es modificada por este gobierno, ¿no? Se animaron a más que la dictadura. Eso es lo que me parece que tengo que reflexionar. Calan más están hondo. Haciendo más hondo que la dictadura y lo están haciendo con todas las herramientas legales. Uh-huh. Así que, nada, me parece que hay que poner mucho el ojo ahí. Y básicamente lo que propone la ley de inviolabilidad es más penas para quienes están usurpando, para lo que se considera usurpaciones, más agilidad para desalojar, inclusive, uh-huh, notificaciones por mail, de a los pueblos originarios, por ejemplo, notificaciones por mail, de que notificación electrónica proponen, y menos regulaciones para los extranjeros. Que eso es, bueno, un poco lo que dispara... Más claro, échale agua. Sí, sí, sí, digamos... Sí o sí nos debería invitar a discutir de vuelta la soberanía antes de meterse a desregularizar todas estas leyes que atentan contra la propiedad privada, según entiende el gobierno nacional. Que en primera instancia, o sea, me lo decís así y yo sin saber nada, no veo ningún beneficio para las comunidades que habitan, bueno, los territorios. No, exactamente, eso es un poco lo otro que tenemos que reflexionar, para quiénes están pensados esta herramienta, en función de qué intereses, y bueno, y sobre todo lo que es la ley de tierra, la ley de extranjerización, que también es una ley del 2011, uh-huh. Y que proponía esto de que más del 15% de las tierras no se puedan vender, ¿no? Y en aquel momento yo me acuerdo, era todo un debate, ¿por qué 15% es demasiado 15%? De las tierras rurales, ¿era, no? De las tierras rurales que se puedan estar en manos de propiedad extranjera. Claro. Bueno, lo que se agarra un poco el gobierno es hasta del preámbulo de la Constitución, que dice que todo aquel que quiera habitar el suelo argentino tiene derecho a venir a producir e instalarse y demás, salvando las distancias de 1853 a la fecha, ¿no? Donde Argentina casi como que se estaba promocionando como, claro, un uh-huh. lugar para que se instalen migrantes a producir. Salvando esa distancia, una cosa es venir a producir, instalarse, vivir, y otra es manejar bienes estratégicos, uh-huh. ¿no? Sí. Porque controlar bienes estratégicos, porque lo que no está en juego en realidad este 15%, no es que se están vendiendo más tierras y hay que extenderlo al 20% para que, bueno, los pobres inversores puedan adquirir más tierra. Uh-huh. No es ese el objetivo. Porque apenas es un 5% lo que está extranjerizado hoy en día. Uh-huh. Digo, si fuese necesidad de seguir, que la producción está parada porque no hay inversiones y tienen que comprar la tierra para tener seguridad jurídica y poder producir... Hay un 10% del territorio que aún que no está ocupado. Se puede. El tema, bueno, ese 5% que ya está en manos extranjeras representa 13 millones de hectáreas, uh-huh. ¿no? Que... Pensás 13 millones de hectáreas es muchísimo. No la puedo pensar directamente. No. Bueno, mirá, pensalo en no me entra de en la cabeza. Por ejemplo, España tiene su territorio nacional, son 30 millones de hectáreas. Claro. ¿No? La provincia de Santa Fe, 13 millones de hectáreas. Israel, 2,2 millones de hectáreas. Ah. Una superficie muchísimo más chica. Claro. ¿Cómo para dimensionar lo que significan 13 millones de hectáreas? Bueno, decíamos esto, de que de todos modos hay mucho para seguir avanzando. Y también lo poco que recuerdo de esa ley también era que protegía los cursos de agua, ¿no? Como, claro, que era muy importante, o sea, directamente los territorios que tenían cursos de agua dulce no se podía extranjerizar, exacto. Eso es lo que resguarda en manos de propiedad argentinos puntualmente, es eso, los cursos de agua, los bienes estratégicos, las zonas de frontera, uh-huh. sobre todo, tampoco eran factibles de venta de extranjeros, por una cuestión hasta de soberanía nacional, por una cuestión de estratégica. Pensemos, bueno, la dificultad ante posibles conflictos con pueblos hermanos vecinos de las zonas limítrofes, que nada, qué sé yo, que directamente esté en manos de un pool de siembra de Arabia Saudita, yo qué, claro, sé, digamos, sí, manejado por otros intereses completamente distintos, y que el ejército, por llegar a una situación límite, no puede entrar en esos lugares o tenga uh-huh. conflictos con ese tipo de propiedades. Bueno, por eso es que la ley de extranjerización prohibía que estas tierras estén en manos de eso. Hoy esta ley modificaría eso y se habilitaría, o sea, se podría vender las tierras, claro, a la frontera. Principalmente, ponele. Principalmente se podría aumentar el límite para que, digamos, esto no sea una regulación que limite a los inversionistas, básicamente. Uh-huh. Lo otro que dice el gobierno es que los los capitales que vienen a invertir en minería, en energías y demás, necesitan grandes extensiones y que esto les perjudique y no los deja invertir. Bueno, que alquilen la tierra, que hagan un comodato, claro, no sé qué, pero no, que no pase a propiedad, digamos, de manos de extranjeros, concretamente. Bueno, hay una herramienta muy importante que se crea también con la ley, que es el Observatorio de Tierras, que es quienes proporcionan datos muy interesantes, como por ejemplo esto de que recién se está vendiendo, apenas se ha llegado a vender el 5% en manos extranjeras del territorio nacional. Y lo que sí es el esquema de esta ley es que, bueno, es el 15% que se puede vender del territorio nacional, es el 15% de cada departamento, de cada provincia y de cada departamento, ¿no? Como que esa escala se repite en todos los niveles del Estado. Pero existen 36 departamentos en la Argentina que ya están por encima del 15%, y existen algunos, entiendo que hay unos 6 departamentos que están por encima del 50%. No. Es decir que no hay un mecanismo de regulación de que esto se controle, básicamente. Y es muy interesante, se puede entrar al observatorio, invito a que revisen un poco el mapa que está en el observatorio. ¿Cómo se llama? ¿Observatorio? Observatorio de Tierras, que lo trabaja gente del CONICET. Ah, eso ya existe, digamos. Eso ya existe. Entiendo que está creado por esta ley como una herramienta para la ley del 2011. La ley del 2011 de extranjerización de tierras, justamente para manejar información, que en realidad trabajan en base a información catastral que brinda el Estado, claro, nacional, ¿no? No es que son zurditos que están levantando, claro, informaciones. No es que los que ellos entran quieren a Google Maps y, claro, y ven ahí, ah, mirá, vendieron acá, sí, claro, sí. Es en base a información oficial. Bueno, es muy interesante ver el mapa porque donde ellos tienen marcado en rojo los departamentos que ya alcanzaron el 15% y los que están por arriba del 50%, y son zonas de frontera, justamente, los que están. Inclusive el departamento de Iguazú, mirá, de donde está la triple frontera famosa, sí, conflictiva, sí, tiene el 40% de la tierra ya en manos de intereses extranjeros. Bueno, eso es muy interesante poder verlo visualmente, dónde se ubican esos departamentos. Lo mismo pasa en algunas zonas de cordillera, ¿no? Y zonas de cordillera que quizás pueden haber glaciares, por ejemplo. Puede haber glaciares y puede haber minería, ¿no? Puede haber recursos mineros. Bueno, me parece que lo otro importante para reflexionar es que la tierra siempre va de la mano de un proyecto de sociedad. Sí. La tierra no es algo que se pueda fabricar, no es que el territorio se pueda extender con una ley, con una compra de tierra. La tierra es la que hay y siempre va de la mano del proyecto de sociedad que se propone esa nación. Para producir alimentos, para arraigo, para la vida en sociedad, podrían ser valores que están en juego con una apertura a quien quiera meterse a comprar en cantidades grandes de tierra, porque obviamente sí, no son gente que viene a comprar lotes de 500 hectáreas para sembrar un poco. No, son grandísimas extensiones. Empresas quizás multinacionales, sí, que tienen mucho poder, mucho dinero. Sí, ahí tenemos un datito de cómo son un poco las maniobras. Bueno, y que la derogación deja abierta a expulsar comunidades también. Eso no, es tremendo porque es algo que ya se viene haciendo. Claro, y además sí, quedan, claro, bajo el estigma de terroristas, de usurpadores, de esos títulos que se les pone para denostar y para generar malestar en la sociedad con básicamente los pueblos originarios que habitaron ahí toda la vida. Había, no me acuerdo bien el caso, pero hace poco leí de un caso en la Patagonia de una mapuche que había sido denunciada por alguien que era parte de del club de polo de los Emiratos Árabes, puede ser. No sé si viste algo de la noticia. No la tengo tan fresca. Bueno, no. Puntualmente okay. con esa no, pero sí, evidentemente los más perjudicados son las comunidades originarias. Provincias como Neuquén, creo que cerca del 50% de la población se reconoce mapuche, uh-huh. ¿no? Todos partidos políticos hacen campaña con el pueblo mapuche. Claro. Digo, tanto de izquierda, de derecha, todo el mundo tiene que tener una vinculación con el pueblo mapuche porque es un porcentaje de la sociedad que no se puede pasar por encima, que no claro. se puede negar porque es negar. Mucha gente se considera y tiene la identidad y la mantiene. Mantiene la identidad y... En materia de leyes va también creo que trae un conflicto grande porque Argentina ratifica tratados de derecho internacional donde le otorga a los pueblos indígenas, pueblos originarios, el derecho a la tierra por haber habitado la tierra desde hace más tiempo que el Estado. Eso es lo que genera el título de usurpación, de terroristas y demás, porque las comunidades quieren volver al territorio y se encuentran con una situación distinta, y eso es lo que genera el conflicto. Por eso también la ley de relevamiento de pueblos originarios, que lo que decía que está prácticamente desmantelada con la ley Bases, nunca se pudo llegar a... Vieron que se le daba 6 años en la ley al Estado para que haga un relevamiento de todas las comunidades, y después se pospuso por 6 años más, y después se quiso posponer por 6 años más, porque es conflictivo el tema, porque no se puede resolver de un día para el otro, porque las comunidades asentadas sobre títulos que tienen otras personas es verdaderamente un conflicto, y la ley lo que hacía era, bueno, reconocemos de que hay un problema que se tiene que resolver no de un día para el otro, y que el desalojo no es la forma. Uh-huh. Bueno, por eso prohibía los desalojos. Bueno, ¿qué más? No, y lo otro importante es que, si bien los que supuestamente compran las tierras son privados, seguir abriendo la puerta a que las extensiones puedan estar en manos extranjeras, habilita mecanismos confusos, ¿no? No es que va a venir directamente un Estado-Nación a comprar tierras, pero sí existen los mecanismos de fideicomisos, donde los estados ponen plata para determinadas fines, ¿no? Se lo ponen a privados y a través de esos privados se compran tierras. Por ejemplo, hay casos cerca de la en la Patagonia, cerca de Bariloche, en zona de cordillera, donde Emiratos Árabes, a través de fideicomisos, compra tierras. Lo cual es verdaderamente un problema muy grande que estén tierras directamente manejadas por estados. La verdad muy que bueno, sí. Digo, muy bueno tu investigación sobre esto de cuáles son las maniobras que hacen esto del fideicomiso. No lo tenía presente. Y entiendo, es como abre la puerta a más, ¿no? Como así como Emiratos Árabes, puede haber muchísimas naciones extranjeras interesadas en invertir en un fideicomiso que quizás tiene una firma nacional, pero por detrás es que entran... además las propiedades de esos pools, digamos, de esos nucleamiento de empresas transnacionales, es muy difícil de investigar, de tener claridad de quién es verdaderamente el dueño, cuáles son los intereses que están atrás. Bueno, lo otro que me parece importante resaltar es que la modificación de la ley de extranjerización también elimina los mecanismos de control, como el observatorio, ¿no? Es una herramienta menos del Estado para pensar el territorio. ¿Y eso con qué argumento lo querrían hacer? Concretamente, ni siquiera. Entiendo de que es parte de lo que ellos entienden como que se está violando la propiedad privada al hacer averiguación. Otro concepto totalmente sobre la propiedad, ¿no? Vienen a traer otro concepto de la propiedad privada. Porque la interpretación ya trae, citar al preámbulo para decir, bueno, no, dijimos que vengan acá y habiten nuestra tierra. Y son la misma gente que les molesta que los hospitales públicos en la capital de nuestro país se llenen de o tengan visitas bolivianas o paraguayos o gente que viaja a atenderse de salud, y les molesta muchísimo. Fue un tema de debate antes de que entren en la política o las elecciones, las últimas elecciones, y son los mismos que ahora dicen: no, pero pará, que vengan a habitar la tierra, pero que vengan los millonarios, claro, ¿no? Como que vengan los que tienen toda la torta y compren todo, que entre inversión. Bueno, era un poco también uno de los puntos que quería llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, en épocas de Alberto Fernández, la Mesa Agroalimentaria, que es un espacio que nuclea varias organizaciones como la UTT, como el Movimiento Nacional Campesino Somos Tierra, FECOFE, que es una federación de cooperativas más de región pampeana, hicieron proyectos sobre arrendamiento de tierras que no pudieron avanzar. Se hicieron proyectos para poder comprar tierra en manos justamente de bolivianos. Claro. A través de algún tipo de procrear, ¿no? Un procrear rural. Y bueno, esos proyectos de ley no avanzaron. Claro. Pero sí, estas cosas entran de un día para el otro modificando leyes que llevaron años construir y que modifican, digamos, el concepto de soberanía mismo. Esto también es una reflexión de quiénes son los intereses que quieren que entren. No son cualquier extranjero que quieren que venga a adquirir las tierras. ¿Tenés alguna opinión con respecto a, bueno, el lineamiento que tiene el gobierno nacional, quizás con el Estado de Israel, con el Estado, con la guerra de Irán? ¿Tendrá algo que ver con estas modificaciones? La cuestión de la Patagonia, el Estado de Israel, el sionismo, se nombra muchísimo, ¿no? La verdad que es difícil, hay gente que lo niega rotundamente y hay gente que lo afirma rotundamente. Claro. Pero la verdad que me acuerdo en algún momento también la promoción de la industria en Tierra del Fuego, ¿no? Que el año pasado bajaron esa ley. Bueno, también es una forma de habitar la Patagonia, una herramienta que tenía el Estado, y para habitar una tierra bastante inhóspita, y bueno, se quitan esas herramientas. ¿Hasta dónde va la entrega? Y bueno, las teorías conspiranoicas de entrada de extranjeros no es tan nada conspiranoico. Se genera, sí. Y yo también, bueno, quería reflexionar un poco eso, que de alguna manera esta idea de inviolabilidad de la propiedad privada, como que si hubiese hordas de gente tratando de meterse, saltando alambrado y tomando tierras. O gente ocupando tierras. O gente ocupando tierras masivamente. Empuja a mucha gente hacia un resentimiento a la propiedad privada y va a ir generando justamente situaciones cada vez más complicadas de manejar. En vez de, bueno, como existía la ley del ordenamiento de las comunidades indígenas, decimos, bueno, no desalojamos y vamos a ver cómo solucionamos. Uh-huh. Bueno, no, el mecanismo que está usando es exactamente el contrario, y me parece que ese tipo de situaciones cada vez se van a ir generando más, y obviamente va a aumentar la violencia, quizás. Va a aumentar la violencia, y la forma de frenarlo es a través de la fuerza de seguridad. Uh-huh. Se me pasó, ya sé que estamos en el horario, pero me parece que todos estos planteos tienen mucho que ver también con lo que estaban charlando más temprano en el programa de la cooperativa de agua, en relación al ordenamiento territorial de Merlo, hasta inclusive lo que sucede acá con el famoso fallo Mercau, ¿no? Donde la propiedad privada es sagrada y tenemos que estar en función de intereses de particulares. De intereses de particulares, mientras que inevitablemente todos disfrutamos de la sierra, todos sabemos de la generación del agua en ese lugar. Y bueno, es justamente también pensar el bien común que tienen estos espacios. También hay, no sé, conceptos también de propiedad comunitaria, por ejemplo, que se podrían tener en cuenta para generar leyes, digo. O sea, la idea de propiedad se puede abordar desde muchos lugares. Sí, y también esto que se pone en discusión es el derecho a la tierra, ¿no? El derecho al uso de la tierra, el derecho a la tierra como argentino, como extranjero, y dónde están los intereses. Ahí trajiste lo del fallo, el famoso fallo Mercau. Yo no lo tengo, así que

Patagonia. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3. Son las 11 y 11 y estamos en el piso con la artista visual Dora López y con la docente del beso Flor Manchoff, que nos van a estar contando sobre una actividad que tiene que ver con la memoria, con la Patagonia rebelde. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, un gusto. Bueno, yo soy, Dora López, como vos dijiste, soy docente y artista de la provincia de Santa Cruz, de Caleta, uh-huh. Olivia, generadora de este proyecto, que tiene que ver con conservar y mantener viva la memoria de estos hechos tan dolorosos y trágicos que ocurrieron hace más de 104 años, uh-huh. entre 1920 y 21, en la provincia de Santa Cruz, en donde un grupo muy grande de peones rurales para toda una provincia y ocurren hechos trágicos que viene el ejército argentino y mata 1.500 peones. Entonces, la idea es juntar 1.500 camisas, una por cada peón fusilado en uh-huh. toda la República Argentina. Perfecto. ¿Y en cada provincia hay algún punto donde se pueden dejar las camisas? Nosotros estamos buscando y convocando amigos, artistas que viven en diferentes lugares, pueblos, localidades, provincias de toda la Argentina. Y a partir de ahí ellos van a hacer convocatorias de acopio de con familia, con amigos, compañeros de trabajo, vecinos, pedir camisas que tienen ciertas características, que tienen que ser camisas de hombre, lisas, sin estampas tan modernosas como las de hoy, ajá. Y de colores claros. Esas son las características de camisas de la época. Juntarlas, y si hay artistas dentro de esas convocatorias, la idea es también que las puedan intervenir con frases, con textos, con imágenes, con palabra, con nombre de los fusilados, con uh-huh. gente que ha escrito cantatas, ha hecho danzas, muchas cosas relacionadas con la temática, y bueno, que la idea es que cada camisa pueda hablar por sí sola. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy muy linda la movida. Buen día, los saluda Nico, adora a Flor. Gracias. Vamos a darle la palabra a Flor, que me dijeron que se tiene que ir a clases. Tiene que ir a laburar. Tiene que ir a trabajar. Acá estamos cerquita, por suerte. Sí. Flor, muy buenos días. Contarnos cómo impacta esta actividad que están realizando en el colegio, cuál es la iniciativa, qué van a hacer en el beso. Bien, buen día. Bueno, en realidad este año, como son los 50 años de la dictadura, en realidad se viene trabajando el eje de la memoria en la escuela, y nos llegó esta propuesta por un grupo de grabadores de la provincia de San Luis, así que la contacté a Dora y la invité a que venga al cole, y estuvimos viendo con algunos grupos de los chicos algo de lo que pasó en este contexto histórico. Y salió la propuesta. En el beso tenemos la orientación de arte, y entonces tienen diferentes modalidades, pueden elegir grabado, pintura, audiovisual, diseño de objetos, y dentro de todo eso salió la propuesta de que los chicos puedan ser partícipes de esta convocatoria, que es a nivel nacional. Y bueno, la invitamos a Dora para que venga a charlar con ellos, van a ver algunos videos. Y bueno, va a estar ahí para que le puedan hacer preguntas los chicos, y después se va a hacer una jornada durante la tarde en los diferentes talleres, para que cada grupo junto a los docentes pueda hacer las intervenciones de camisas o en parches, para que uh-huh. después puedan ser sumados a las camisas que se vayan juntando. ¿no? Ahí va, qué bien, qué bien. Bueno, desde acá, desde Radio Identi Apoyamos, trajeron algunas camisas para mostrarnos. Estamos saliendo en vivo por el Facebook a las personas que nos están escuchando en la radio. Bueno, estas camisas, yo traje una variedad. Esta es una camisa bordada con una cantata de Chele Díaz, que es un cantautor de Esquel. Hizo una cantata. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, la camisa está bordada y dice: gauchos, rotos y gallegos se juntaron, entreviendo la esperanza de ser libres. Y abajo, no sé qué dice, y la huelga crece aullando en el viento. Porque es la huelga del viento, una cantata que Chele hizo hace 40 años. Ajá. Y en el 2022, cuando fuimos con Esteban Bayer a hacer una exposición de obras pictóricas que hice en ese tiempo. Esteban Bayer. Esteban, el hijo de Osvaldo. Ahí va, sí, no sabía. Esteban nos va a donar una camisa de Osvaldo para esta convocatoria. Y ya tenemos camisas de del nieto de Albino Argüelles, que fue uno de los líderes en San Julián. Tenemos dos camisas de la hija de Antonio Soto, que fue uno de los líderes muy importantes en la zona sur. Ella vive en Punta Arenas, estuve hace poco con ella. Y bueno, ya vamos teniendo muchas camisas muy simbólicas, muy representativas, porque bueno, eran los líderes que llevaron adelante con todos los peones esta gran huelga. Sí. Recordarle a la audiencia que de lo que estamos hablando es de una masacre que hubo en la Patagonia en el marco de huelgas que estaban haciendo los trabajadores rurales por mejorías en las condiciones de vida. Estaban pidiendo básicamente alimentos en buen estado. Exactamente. Vivían en un estado de esclavitud total, sí. Trabajaban de sol a sol, no cobraban en pesos, solamente cobraban como en unos bonos que directamente también en el ramo general es que tenía la estancia donde trabajaban. Llevaban eso, no podían tener familias, eran hombres solos, aislados de todo, porque en ese tiempo también había muchos inmigrantes, mucha gente que venía de Chile, y bueno, la verdad que estaban muy desamparados, con mucho miedo también, porque era gente pobre que dependía de sus patrones, y que la verdad tuvieron tanto coraje de hacer una huelga a pesar de todo, porque después fueron humillados y terminaron cobrando tres veces menos de lo que pedían. Claro. Pedían cuatro velas, te pedían un día para poder asearse, pedían una habitación en donde haya ventilación, que no estén hacinados. O sea, cosas súper básicas que hoy en día uno no lo puede entender cómo hace 100 años pasaron estas cosas y que lamentablemente siguen pasando. Siguen pasando. Sí, porque los peones rurales siguen igual, sin obra social, sin un sueldo, terminan en un asilo de ancianos muchos. Sí. Sin registro. Abandonados. Se vio allá en el sur mucho en la época de pandemia, que quedaron en los puestos solos, sin comida, sin nada. Los patrones cerraron las tranqueras, pusieron un candado y se fueron. Y los dejaron. Y bueno, pasaron muchas cosas feas y siguen pasando. Y lamentablemente nunca más hubo una lucha social tan grande por parte de ellos. Nunca más hicieron una huelga los peones. Entonces, lamentablemente la historia se sigue repitiendo, porque seguimos matándonos entre seres humanos y de una manera muy cruel. Sí. Esto de los cuatro tiros que está en esta camisa, Varela, cuando asesinaba, y el ejército argentino de caballería número 10, les pegaban cuatro tiros. Varela hacía esta seña y lamentablemente los hacía cavar sus propias fosas, ¿sí? Varela era un teniente coronel a cargo de todo, resolver el conflicto. Exactamente, mandado por el ejército de Hipólito Yrigoyen, y él era, digamos, el jefe máximo, ¿no? Y esta camisa tiene una palabra, está bordada, esta la hice con cuatro tiros, ¿sí? Y con una palabra bordada que hice peón patrón, y la relación tan estrecha que había entre los patrones y los peones, porque ¿quiénes daban la lista de sus peones que estaban al en huelga? A sus propios patrones. Entonces, después, cuando termina la huelga, quienes no mueren siguen trabajando con la persona que los mandó a matar. Sí, y muchos se salvaban porque decían, no, no me mates este porque es el único alambrador que tengo, este hace tal cosa. Por esas cosas se salvaban. Claro. Y lamentablemente un peón, un ser humano, valía menos que una oveja. Uh-huh. Claro, y también esto se da en el marco de, sobre todo eran los esquiladores, ¿no? Los que estuvieron en huelga, sí, tengo entendido. Sí, pero estuvieron muchos gremios. Muchos gremios. Muchos gremios estuvieron gastronómicos, los marítimos, los ferroviarios. Después ellos fueron tan presionados que abandonaron la lucha, uh-huh, y quedaron solos los peones y, bueno... Terminó. También leía, hoy intentaba ahí refrescar un poco algunos datos de lo que fue la Patagonia rebelde, o la Patagonia trágica, sí, también sí, se sí conmemora, y leía que parte de los patrones, digamos, uh-huh, que se vieron ahí afectados en sus intereses eran los Menéndez Brown, sí, que son hoy dueños de la Anónima S.A., que es, uh-huh, un supermercado que está en toda la Patagonia y que, bueno, también tienen muchísimas tierras, sí, ¿no? Como hoy en día también esas personas siguen estando en el poder. Sí, sí, sí, los Menéndez, los Betty, los Brown eran gente que estaban en Punta Arenas, uh-huh, ellos eran dueños y siguen siendo dueños de todos los lugares en donde llegaban los barcos. Iban a buscar mucha gente desde Chile, desde la isla de Chiloé, y mucha gente nativos, digamos, mapuches, mucha gente originaria, prometiéndoles un mejor trabajo, los llevaban hasta Punta Arenas en barcos que ellos mismos tenían, y de ahí los distribuían en toda la Patagonia, en todas sus estancias. Uh-huh. Entonces los desvinculaban totalmente de su familia. Claro, hasta los aislaban. Totalmente. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó, o sea, su familia no sabe qué pasó, con dónde están esos cuerpos. Y lo lamentable de todo esto es que esas fosas y esos cuerpos siguen en las estancias. Mm. Sí. Tremendo. Terrible, claro, ¿no? Tremendo. No se hicieron nunca trabajos para recabar ni para, digo, de investigación o de recuperación de cuerpos, como sí ha pasado en otra dictadura, uh-huh, argentina, ¿no? Sí, no en esta. Claro, o en época de Malvinas, en la época del proceso. Se hizo, pero muy poco, y estamos hablando hace 100 años, digamos. Claro. Para sí, muchos, a lo mejor dice uno, eso ya pasó, eso. Pero no, son 100 años. Y hasta el día de hoy hay nietos, hijos y bisnietos que siguen luchando y queriendo saber dónde están, uh-huh, sus, sí, familias. ¿Y a vos cómo te llega la idea? ¿Cómo es que te urge? Yo desde el año 2018 que estoy trabajando con esta temática, con una escritora, fui docente muchos años, y después tengo una obra muy grande de pinturas al óleo con transferencias, y después comenzamos a hacer un trabajo colectivo de convocar gente, de que se empiece a interiorizar por el tema, porque también, uh-huh, pasa esto de que no solamente en otras provincias donde no ocurrieron estos hechos se desconoce esta temática, uh-huh, también se desconoce en Santa Cruz porque no se enseña en las escuelas, claro. Ni en las familias, porque esto quedó un tema tan silenciado, tan tabú, con tanto miedo que también adrede se silenció más, ¿no? Sí. Bueno, hace poco, un 25 de marzo, sí, el día siguiente, del año pasado, demolieron el monumento Osvaldo Río Valle. Sí, sí, sí, sí. Y y esto de seguimos convocando, abrimos la puerta en Caleta Olivia para convocar a más artistas, y bueno, a partir del año 2023 seguimos trabajando, y bueno, por ahí yo soy la cara visible de todas estas convocatorias, pero hay mucha gente que está conmigo. No, desde acá, desde la radio, felicitarte y apoyarte en este proyecto. Me parece un punto importante el que destacábamos recién. Estamos ante un punto de la historia donde el discurso del gobierno oficial es negacionista, ¿no? Y negacionista hacia todos los genocidios o dictaduras que ha vivido el país, reproduciendo quizás una narrativa que no representa a la Argentina, ¿no? ¿Cómo es el impacto de este proyecto en el sur, ¿no? ¿Qué te dice la gente? ¿La gente te apoya? Sí, la gente sí sabe quienes trabajan sobre este tema y saben que el arte es una herramienta muy poderosa para comunicar, y que sabemos que esto tiene que tener constancia, porque este proyecto y todo lo que vengo desarrollando lo vengo desarrollando hace mucho tiempo y la gente ya me conoce. Uh-huh. De mi trabajo, de mi responsabilidad, de la disciplina que llevamos. Somos artistas independientes, lo hacemos poniendo plata de nuestro bolsillo, pidiéndole plata a amigos, y así nos sostenemos. Tenemos y seguimos, porque no solamente nosotros queremos que el 7 de diciembre, que es feriado provincial en la provincia de Santa Cruz por estos hechos, se conozcan, sino que esto todos los meses de todo el año, de toda nuestra vida, se siga dando a conocer esta temática, porque uh-huh. nos parece súper importante. Se mató el 10% de la población de claro. ese tiempo. Entonces, es una locura. Y más en una provincia con hectáreas tan grandes y con tan poca población, que todavía esto nos siga doliendo, y que no solamente sea una historia santacruceña, sino que nos pertenece a todos los argentinos. Uh-huh. Y esta herramienta, como te digo, el arte, trata el dolor, la muerte y la injusticia, transformándola en belleza. Desde ese lado más estético y claro. amoroso, digamos. Sí, sí, y la camisa como representación sí. también de totalmente, la del, camisa la, como símbolo la ropa de textil de un trabajador. O sea, por eso elegimos las camisas que los representen. Están porque hermosas. Hablan de ellos, ¿no? O sea. Y qué bueno esto, ¿no? Artistas que tengan el oficio también, el compromiso con la historia, el compromiso también, esta función uh-huh. del arte, ¿no? De traer a la memoria estos hechos tan terribles de la Argentina, y también quizás reivindicar las luchas para que se continúen, porque esto que decías, sí. de que fue la única huelga que hubo uh-huh. de los trabajadores rurales, del peón uh-huh. rural, que creo que es un sector de la sociedad que está totalmente invisibilizado, totalmente maltratado como trabajador, y realmente hoy en día ahora hay casos de casi esclavitud de esta de estas personas. Me contaban una vez un conocido de Santiago del Estero de cómo cuando él era chiquito, a los 14 años, se fue a trabajar a la recolección de aceitunas, pero como lo que sobraba, no la recolección fuerte, y las condiciones en las que estaban, sin documentos. También se repetía exactamente esto que vos mencionabas, de que la plata que le daban le servía para comprar en la comida al mismo dueño del claro. que los contrataba, menores de edad, o sea, son cosas que siguen pasando. Una data dice que la anónima se está, un oyente dice, la anónima se está extendiendo hacia el norte, comprando casi todos los hipermercados Libertad de Córdoba y otras provincias. Una data. Bueno, sí, son muy así poderosos. Que bueno. Qué bueno que te hayas comprometido con la tema. ¿Vos sos nacida ahí en Yo Caleta Olivia? Soy nacida, estudié, viajé, estudié en otros lados la carrera de arte. Fui 29 años docente de arte en un secundario, en un instituto de formación uh-huh. docente. Y después que me jubilé, dediqué mi vida al 100% a la producción artística, no solamente colectiva, sino a mi producción artística individual, que tiene que ver con la Patagonia, con series que se llaman Reverdecer en el invierno sureño uh-huh. y otra serie que se llama ¿Son Gigantas de la Patagonia? Son mucho textil, porque uh-huh. bordo mucho, pinto, dibujo, hago gráfica. Bueno, muchas cosas que se van como integrando Ajá. en el mundo del arte, y siempre amo la Patagonia, la defiendo, la doy a conocer, y siempre a través del arte, que bueno, que es la que es mi tu herramienta. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, espero que vaya todo bien ahí en la charla con el colegio. Sí. Les agradezco un montón que se hayan venido hasta acá para informarnos y para, bueno, para traer a la memoria este hecho. Así que, ¿cómo la pasaron? ¿Estuvo bien? Y podemos pasar de decir sí. que esto no sí, termina claro. acá, sí, sino favor. Que las chicas se van a comprometer en hacer acopio de camisas, de poder bien. Intervenirlas en la comunidad, con profesores de arte, y que después, bueno, las van a mandar al sur, porque el 7 de diciembre, que es el feriado provincial, queremos mostrarlas, y ya ahora el 1 de mayo, el Día del Trabajador, con ya tenemos 100 camisas, vamos a hacer una marcha, se va a comer un puchero de capón, que era lo que comían los peones en la calle, vamos a hacer toda una movida y una marcha y baile mientras vamos marchando con folletería como esta que les traje acá, con carteles, con el cartel que se hizo como primera lucha en 1919. Si quieren lo pueden mostrar. mostrar a la pantalla. Bueno, y este es el cartel en donde se da a conocer qué características tienen las camisas, cuenta brevemente y en forma muy simple de qué se trata este proyecto, de qué manera se las puede intervenir. Está también mi contacto, pero bueno, ya estando las chicas acá como referentes, también se les puede... ¿Se puede acercar camisas al Colegio El Beso o cómo? Y ahí estamos. ¿Cómo todavía no se organizó? A la Biblio Agüero. Ah, bien. A la Biblia de los Molles, tenemos que empezar como a buscar ahí esos puntos de referencia, uh-huh. Pero sí, porque van a aparecer, somos un montón que, sí. Que estamos. Y que después la idea es que se puedan llegar a Caleta Olivia. Nosotros estuvimos haciendo mandando notas al Correo Argentino, uh-huh. Había cargo a lugares que para que la gente que las intervenga o las mande sin intervenir no tenga gastos. Claro. Pero bueno, estamos bueno. En ese trámite, hasta ahora no nos han respondido, pero bueno, si no se da eso, vamos a hacer esto tipo de cadena de favores en donde, bueno, el que viaja, ajá. Que la lleve, el sí. Que estudia, el que tiene un hermano, bueno, esas cosas, un camionero, no sé, de alguna manera nos vamos a arreglar para que estas camisas lleguen a donde, a Caleta Olivia y se puedan exhibir. Perfecto, muchísimas gracias chicas, un gusto tenerlas acá. Estuvimos hablando recién con la artista visual Dora López de Caleta Olivia, que está haciendo la junta de camisas por la memoria con el objetivo de reunir 1.500 prendas, una por cada peón fusilado en la Patagonia rebelde, y con Flor Manchoff, docente del Colegio El Beso. Nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel ciudad. Quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. ¿Cómo explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo? Vienen cerrando los campos y poniendo dueño. Y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tu lanza nuestro camino. Avanzan por la tierra, traen de Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno, van a tener que aprender a morir como perros. los hermanos caídos vengan los quisiera. Ansios espera la tropa que viene, que a él llega. Volvió al valiente cordero. Le cortó la cabeza. Arbolito, tu lanza nuestro camino. Arbolito, las pampas son tu destino. Arbolito, tu lanza nuestro camino. Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Ya llegamos a nuestro último bloque, el bloque de noticias, donde le vamos a estar haciendo un picadito de todo lo que estuvo pasando en estos días. Antes, quería responderle a una oyente que nos preguntaba por el manual, que no llegó a anotar el nombre. Le recordamos a la audiencia que hoy a la mañana arrancamos con todo y empezamos hablando de violencia institucional. Y le pasamos un manualcito que generó el Correpi, que se llama Manual del Pequeño Detenido. Es del Correpi, con doble R, C-O-R-R-E-P-I. Lo pueden descargar, supongo, en la página del Correpi. Si no, ahí en mi estado lo subí. También está ahí el archivo que lo pueden descargar y tiene todo lo que vos podés hacer en caso de que te detengan. Bueno, Nico, hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado al último bloque de aire fresco en las mañanas de Radio Identidad Comunitaria. FM 103.3. Tu voz. Nuestra voz. Bueno, ¿querés que te haga intro de Walter Martínez? Sí. Salud, amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por este medio ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Nicolás, con las noticias. ATE San Luis se sumó al paro nacional y denunció vaciamiento del PAMI. La seccional San Luis de ATE adhirió al paro nacional convocado en todo el país, en reclamo por despidos, recortes y achicamiento del Estado. La medida incluyó asambleas, cese de actividades y manifestaciones en organismos públicos provinciales. Uno de los puntos más críticos señalados por el gremio fue la situación del PAMI, donde denuncian falta de personal, demoras en prestaciones médicas y reducción de servicios. Según indicaron, esto afecta directamente a jubilados y pensionados en San Luis. Desde el sindicato también alertaron sobre una política de vaciamiento en distintas áreas del Estado Nacional y exigieron la reincorporación de trabajadores despedidos, además de mayor presupuesto para garantizar el funcionamiento de los organismos. Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación. La Marcha Federal Universitaria ya tiene fecha confirmada. Se realizará el martes 23 de abril en todo el país, con movilizaciones centrales en Buenos Aires y réplicas en distintas provincias. Acá creo que hay un error. Dime. Porque hoy es 22 y mañana es 23. ¿Será jueves 23 de abril? Capaz. Estuvo... Ahora ahí lo verificamos, porque puede ser que haya sido ayer o que sea mañana. No sabemos. Estamos en el pasado y en el futuro. En el grupo de noticias preguntamos lo mismo. Decimos, y salió el error. ¿Qué día estamos? Bueno, ¿qué día estamos? La convocatoria reúne universidades nacionales, gremios docentes, no docentes y centros de estudiantes, quienes denuncian un fuerte desfinanciamiento del sistema educativo superior. Advierten dificultades para sostener clases, investigación y funcionamiento básico. El reclamo apunta a una actualización urgente del presupuesto universitario frente al aumento de costos y la inflación. Se espera una movilización masiva similar a otras históricas marchas en defensa de la educación pública. Pedido de destitución de concejales opositores en el Valle del Conlara. Apá. El conflicto se desarrolla en la localidad de Concarán, en el Valle del Conlara, donde una dirigente vinculada a la familia política Álvarez impulsó un pedido de destitución contra concejales opositores. El planteo apunta a ediles que responden a sectores opositores al oficialismo local y se fundamenta en supuestas irregularidades administrativas y conflictos institucionales como dentro del Consejo Deliberante. Desde la oposición rechazaron la iniciativa y la calificaron como una maniobra política para desplazar a representantes electos. El caso generó tensión en el ámbito político local y abre un debate sobre la institucionalidad y la convivencia democrática en municipio. Reforma electoral impulsada por Javier Milei. El presidente Javier Milei avanza con un proyecto de reforma electoral que propone eliminar las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, argumentando que representan un gasto innecesario para el Estado. Además, impulsa la implementación de la ficha limpia, una iniciativa que busca impedir que personas con condenas judiciales confirmadas puedan presentarse como candidatos a cargos públicos. El proyecto genera posiciones encontradas. Mientras algunos sectores lo apoyan como una medida de transparencia y austeridad, otros advierten que podría afectar la participación política y el funcionamiento del sistema electoral. Sí, lo paradójico, perdón, voy a hacer una detención. Nos detengamos. Nos detengamos en esta noticia que trae un montón de debate en lo público y donde esto de la ficha limpia es condenas judiciales confirmadas. Condenas judiciales confirmadas no quiere decir... Hay un montón de políticos con causas, claro, abiertas. El mismísimo Milei. El mismísimo Milei, Patricia Bullrich, en el PRO, digamos. ¿Quién está Macri limpio? ¿Quién está limpio, digamos? Pero bueno, acá habla de condenas judiciales confirmadas. O sea, Cristina. En este caso, claro, te iba a decir. La única que no se va a presentar. Iba a decir, la única que no se puede presentar sería Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, seguimos con las noticias, perdón, necesitaba hacer ese parate. Acuerdo de obras entre Los Molles y Cortaderas. Los municipios de Los Molles y Cortaderas firmaron convenios de cooperación para avanzar en obras públicas en el corredor turístico de la costa de Los Comechingones. Los acuerdos incluyen mejoras en infraestructura urbana, servicios básicos y mantenimiento de espacios públicos con el objetivo de fortalecer el desarrollo local y el turismo. Las autoridades destacaron la importancia de articular políticas entre localidades vecinas para optimizar recursos y generar un impacto regional más amplio. Debate por la ley de tierras y propiedad privada. Un proyecto legislativo que plantea reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada encendió alertas en sectores dialoguistas y de la oposición en el Congreso. El eje del debate está en posibles modificaciones a la ley de tierras, especialmente en lo relacionado con la regulación de la propiedad en manos extranjeras y el uso del suelo. Especialistas y referentes políticos advierten que los cambios podrían tener consecuencias en la soberanía territorial y en el acceso equitativo a la tierra, por lo que reclaman un debate más amplio. Despidos en el INTI. Trabajadores del INTI denunciaron despidos en distintas áreas del gobierno, lo que generó preocupación por su continuidad operativa. Del sector sostienen que estas medidas forman parte de un proceso de ajuste que podría derivar en la reducción y desarticulación de funciones claves del instituto. El INTI cumple un rol estratégico en el desarrollo industrial argentino, brindando asistencia técnica a pymes y sectores productivos, por lo que advierten que los recortes podrían impactar en la industria nacional. Tremendo. Hoy a los pedos dimos la noticia. Hoy a los pedos, sí, nos sobró tiempo. Comentarle a la gente que estuvimos hablando ayer con Cecilia Genovese en la columna de Somos Científiques y tratamos este tema en profundidad. Lamentablemente, yo... Sentimos la gana de pegarnos un corchazo cuando terminó la entrevista. Lo voy a decir así, literal, porque es lo que siento. Porque eran 20 institutos cerrándose, porque también entrar en conciencia, Cecilia nos traía las funciones que tiene el INTI. Claro. Y los peligros de el avance de... Porque, digamos, no es que esto que están recortando no lo va a hacer nadie, no es que nadie va a dar el clima, ¿viste? Nos traía esta visión de, no, se lo van a dar a sectores privados, claro, a empresas privadas que van a manejar estos recursos y van a manejar, por ejemplo, el control de alimentos, el control de los combustibles, el control, claro, de los juguetes con los que juegan los pibes, los pequeños. Entonces, un montón de riesgo y de peligro transformándonos en esto de que, bueno, estamos ante fragmentación, vaciamiento, reducción. Uh-huh. La motosierra era real. Bueno, que haya un ministerio de desregulación, ya te eso lo dice todo. Hablábamos hoy con Leonardo Jangetic también acerca de este proyecto, que lo que busca también es sacar el observatorio que regula el tema que estuvimos hablando hoy de la extranjerización de las tierras. También recordamos noticias viejas de cuando China devolvió un cargamento de carne porque se utilizaba un antibiótico que es ilegal utilizar y estaban zarpadas en este antibiótico las vacas y por eso no pudimos vender al extranjero. Entonces, por un lado te venden que quieren abrir a la inversión y por otro lado te desregularizan institutos que tienen que ver con garantizar también la calidad de estos productos que se venden, ¿no?, en la Argentina y también que consumimos acá, porque esto que mencionabas recién, ¿no?, que había traído Cecilia, de todo lo que se va a desregularizar, lo que se va a significar en el consumo interno, ¿no? Que bueno, estamos complicados, pero no hay que pegarse un corchazo, Nico. No hay que pegarse un corchazo. Hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que organizar la indignación, hay que organizar la rabia. Vos sabés que el otro día, anteayer habíamos estado hablando de esta pintada que decía, sí hay otra. Ayer me mandó un mail el Banco Galicia que el estado era no hay otra. ¿Qué onda? Me estuvieron escuchando. ¿Qué onda? Sí hay otra, Banco Galicia. Sí, en tu cara. El municipio avanza con el programa de entrega de semillas de temporada otoño-invierno. Ah, tenés manos. Me sacaste de la galera unas noticias. Os quedás tranquilo. Capo. Esto fue una notificación del municipio del 20 de abril del 2026 y ya empezaron las jornadas 21, 22, 23 de abril. Se estuvo repartiendo en distintos barrios y también haciendo una capacitación de la producción y el desarrollo sustentable de las huertas. Esto es en articulación con el INTA, antes que lo cierren. Ya hubieron recortes. Sí, ya hubieron recortes. El objetivo de este programa era brindar herramientas para que vecinos y vecinas puedan iniciar o potenciar sus huertas familiares, impulsando prácticas sustentables y promoviendo hábitos vinculados al cuidado del ambiente y la producción local. La semana pasada fue en Cerro Dorio, el barrio donde yo habito, en la biblioteca, y ahora queda una sola jornada, que es el 23 de abril, mañana a las 10 horas en el barrio 272 viviendas, en la plaza del barrio 272, a las 10 horas van a estar ahí con el stand el municipio, repartiendo semillas. Es participar de un conversatorio, de una charla técnica donde también te informan sobre el riego, el suelo y distintos métodos de producción para sostener tu Buenísimo. Huerta y te reparten el kit de semillas que meses atrás Poggi lo había anunciado como una de sus políticas de gobierno. Bueno, eso se celebra, ese tipo de políticas se celebran, está muy bien. Exactamente, y hablando de eso, ya está en marcha el plan provincial de natación. Algo habíamos contado en una noticia acá. La iniciativa continúa consolidándose como una de las políticas deportivas y educativas con mayor alcance en la provincia, con la participación actual de 31 escuelas y más de 3.000 alumnos en su edición vigente. Esto incluye a estudiantes de entre 8 y 11 años. El programa sumó 4 nuevas instituciones provenientes de las localidades de Concarán, Villa de Merlo y El Volcán, ampliando así su cobertura territorial y fortaleciendo su presencia en distintos puntos de la provincia. Qué lindo ir a nadar. Sí, el plan funciona como un semillero deportivo, ya que muchos de los participantes continúan desarrollándose en sus clubes, accediendo posteriormente a competencias, a juegos nacionales como el Evita o instancias de juegos binacionales. Y esto, el programa cuenta con 10 piletas habilitadas, tanto públicas como privadas, distribuidas en las localidades como San Luis, Juana Coslay, El Volcán, Villa Mercedes, Concarán y la Villa de Merlo. Los natatorios deben cumplir con condiciones similares a una pileta semiolímpica y estar climatizados, lo que permite garantizar la continuidad de las clases durante gran parte del año. Claro. Así que, bueno, eso. El plan genera un impacto social significativo. También una noticia que me pareció importante destacar. Esto es aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria. Yo este año conocí el dique Piscuyaco. ¿En serio? Y fui a nadar. Sí, no lo conocía, no sabía que existía eso. A mí me gusta muchísimo nadar. Yo soy nacida en Mar del Plata, así que me crié sabiendo nadar. ¿Has recorrido Mar del Plata, Ushuaia? No soy de aquí ni soy de allá. Ok. Y extraño cada tanto el mar. El mar es una de las pocas cosas así que extraño de... O sea, hay muchas cosas que extraño, pero el mar es una que me hace falta en los días. Que digo, ay, qué ganas tendría de salir a pasear y llegar ahí al mar y ver esa inmensidad de agua. Y el dique Piscuyaco, si bien no es un mar, pero pude nadar así a lo loco. Que acá en los arroyos no podés nadar así a lo pavote. El dique Piscuyaco, conectado con el arroyo La Sepultura. No sé cuál es el nombre ahora, pero era conocido. ¿Por qué se llama así La Sepultura? Es una muy buena pregunta. Los comechingones eligieron ese lugar cuando fue la conquista para entregarse a la Pachamama y no ser conquistados. Mirá. Entonces ahí dicen esto, ¿no? Ahí hubo muchos restos fósiles y cuerpos cuando construyeron el dique Piscuyaco. Se levantaron muchísimos restos fósiles de esa región. Claro. Entiendo que se llamaba Cerro de la Oveja o Región de la Oveja. Tenía otro nombre para la cultura comechingón, pero siempre fue conocido como el Arroyo La Sepultura. Esto me lo ha contado mi abuela, nativa acá de la provincia, y un gran motivo por el cual estoy acá en la Villa de Merlo también. ¿Tu abuela? Mi abuela, sí, no el Arroyo de la Sepultura. Bueno, vamos a cerrar el programa con lo que no dijimos al principio, porque sí. A mí me gusta esta parte esotérica de... ¿No? No dijimos el clima, no dijimos porque la violencia institucional que estamos viviendo y todo este tipo de cosas nos agita el corazón, nos llevó a otro lado y terminamos hablando de la Correpi y de los distintos medios informativos para saber qué pasa si te detienen, sí. Lo cual me parece muy importante. Pero salteamos esta parte, ¿no?, de efemérides. Yo veo acá, sí, que vos preparaste algo sobre el número 22. Yo preparé cosas sobre el número 22 y también el clima preparé, por las dudas, por si acaso. Para mí podemos cerrar el programa con eso. Bien, perfecto. Bueno, te cuento, Nico. ¿Crees que te cuente? Dale, contame sobre el número 22. Lo primero que quiero decir, que este comentario seguramente le va a gustar a mi querido amigo Facu, que seguramente nos está escuchando, que el 22 son como dos patitos, ¿no? ¿No parecen dos patitos? Muy buena, muy buena. Ahora entiendo por qué la caja de fósforos tres patitos trae 222 fósforos. Claro, hermano. Todo tiene que ver con todo. Ahí está. ¿Dónde van los patos en invierno? Dijo uno en un cuento. Bueno, la quiniela. En la quiniela el 22 es el loco, que en la interpretación de los sueños representa la locura, la inocencia o un comportamiento imprevisible. Me llama la atención esta relación entre locura e inocencia. Para mí son cosas distintas, no es lo mismo estar loco y que que ser inocente. ¿Vos qué opinás? Depende, porque la inocencia en algún punto de contexto se puede ser interpretada como una locura o un fingir demencia. Claro, puede ser también. Pero eso es como que no sos inocente, como que estás boludo. Estás haciendo el boludo. Sí. Yo quiero que empecemos a decirle, a fingir demencia, hacerte el boludo. Dejemos de suavizar también, eso. También vale. Te estás haciendo vale. el boludo. No, boludo. Y además también para el respeto a la gente que sufre demencia. Claro. ¿No? Porque claro. Hay un montón de gente que sufre demencia y hay, digamos, como toda enfermedad mental... no solo sufre la persona, digo, que sufre demencia, hace que sus familiares sufran claro. mucho el acompañamiento, así que estaría bueno, ¿no? Que no podemos parar de ponernos serios. No, es que queremos ser buena onda, queremos traer un poco de aire fresco. No, bueno, tengamos conciencia. La conciencia, tengamos. ¿Cómo nos politizó este programa? Relajémonos un toque. Bueno, no se hagan los boludos y ya saben. Bueno, y en el tarot es la carta también del loco, que simboliza el inicio de una nueva etapa, la libertad, la espontaneidad y el salto al vacío con fe en el destino. Eso es re loco, valga la redundancia. Porque esta carta es el 22 y el 0. Digamos, la podés poner al inicio del viaje de los arcanos o lo podés poner hacia el final, ¿no? Muy bien. Por eso dice simboliza el inicio o esto de la nueva etapa, de la libertad. Uh-huh. Bueno, y en la cábala, que no sé bien qué es la cábala yo. ¿Puede ser que tenga que ver con la cultura judía? Sí, me dicen que sí. Sí. Bueno, no es la cábala del hincha de fútbol que cruza los dedos cuando patean un penal. Bueno, capaz que sí. ¿Será la misma? No sé. Porque la otra me parece que es cábala. Cábala. ¿Cuál es cábala? No sé. Bueno, una es cábala y otra es cábala. No nos metamos en temas que no sabemos. Está relacionada con las 22 letras del alfabeto hebreo. Los 22 caminos del árbol de la vida es un número que representa la capacidad de construir y materializar grandes proyectos tras haber aprendido de las caídas. Yo creo que estamos un poco en esta, ¿no? Porque estamos viviendo un poco ahí una caída y bueno, loco, hay que ponerse las pilas y empezar a imaginar cosas novedosas y a organizarnos de maneras novedosas también. Claro. Y en la numerología es un número maestro, como el 11 y el 33. El 22 es conocido como el gran constructor o maestro arquitecto, ya que combina la sensibilidad del 11 con la capacidad de concretar ideas a gran escala. Así que esto, todo lo que tiene que ver con el número 22, los patitos. Y para hoy, miércoles 22 de abril, en la Villa de Merlo, te voy a contar cuál es el clima también. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, que lo pueden comprobar mirando por la ventana. Y durante la mañana no se esperan lluvias, pero entre las 15 y las 20 horas hay probabilidades, ya que aumenta el porcentaje a un 50%. La temperatura rondará entre los 10 y 20 grados centígrados y los vientos soplarán del sector sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tranqui, una brisita ahí. Y para los que les gusta mirar al cielo, esta noche podremos ver una hermosa luna en su fase creciente. En cuanto a mañana, jueves 23, el dato más importante es que sí existen probabilidades de lluvia durante la jornada, así que preparen sus pilotos. Bueno, llegamos al final de este programa Aire Fresco en tu radio, Radio Identia Comunitaria 103.3. Tu voz. Nuestra voz. ¿No? La masa murra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos.